¿Dónde está Juan Carlos Junio ya para el cafecito? Ahí lo vamos sumando. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Sumate a la charla, estamos teniendo con... Bueno, cómo no. Hoy habló Daniel Tognetti a través de Martín Suárez, cronista en calle desde Liniers, en San Cayetano, estaba Juan Grabois. Claro, esa es una de los temas. Entonces, Daniel le preguntaba qué va a pasar en el cierre y Grabois dice, no quiero mezclar mi militancia de base, territorial... Social, en este caso. Social, con lo partidario, así que no voy a hablar del tema... Pero sugería Daniel, con información propia, que el Frente Patria Grande no va a ser parte de la alianza de Fuerza Patria. Bueno. Lo que no quiere decir, y esta es mi pregunta, lo que no quiere decir que después, eventualmente, haya más tiempo para negociar hasta el momento de la lista. Efectivamente. Que sí haya candidatos, más allá que no esté su partido. Claro, finalmente podrá no ser parte de la alianza, sí. Sigamos con ese ejemplo, ¿no? No sabemos qué va a ocurrir, pero podría no ser parte de la alianza Patria Grande como sí. Partido político, y finalmente sí cerrar que los nombres tanto de Juan Grabois como de Ofelia Fernández vayan efectivamente en las listas, porque bueno, en estos 10 días las negociaciones siguen. Bien. Pero en principio... En este caso la alianza, la diferencia de las alianzas desaparecería. Claro, exactamente. Claro. Digo yo. Tal cual, ¿no? claro, por supuesto. Pero bueno, es una especulación de ellos, sí. Bueno, y que... Bueno, esa es una de las cuestiones. Escena. Después en Provincia de Buenos Aires, además de lo de Juan Grabois en el caso de Fuerza Patria, hay dudas con Somos Buenos Aires... Hay una pelea por el primer puesto, la primera candidatura a diputado entre Facundo Manes y Florencio Randazzo. Uh-huh. La pregunta ahí que se abre es si alguno de los dos queda disconforme, eso va a llevar a que la alianza no se complete, sí. Digamos que alguno vaya por afuera, es una pregunta. Acá en la ciudad de Buenos Aires ya se oficializó directamente lo de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO acepta el quinto y sexto lugar en la lista como máximo, sí, la única novedad es el documento que apareció. Hay una novedad ahí que es un documento muy fuerte, porque hablan de Milei, dice todos los que van en esta lista tienen que acompañar al presidente, no se lo menciona a Macri, pero tampoco es recíproco, es decir, no hay un compromiso de La Libertad Avanza de que lo acompañen a Jorge Macri en la propia legislatura, digamos, una cosa bastante... Bueno, llamativa. Y una más, así te dejo, sí. Charlar con Juan Carlos, y en todo caso pueden reflexionar sobre esto u otras cosas. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, todavía está la posibilidad de que aparezca un espacio, algo así como un Juntos por el Cambio residual, entre el larretismo, uh-huh. Todavía esto está negociándose, entre el larretismo, entre Martín Lustó, sí. La Unión Cívica Radical, el mismo López Murphy, que apareció con su espacio propio en estas horas, y Elisa Carrió. Bueno. Veremos si eso se conforma también como espacio político. ¿Eso es risa, Juan Carlos, no? No, es un poco de tos, por eso tengo un poco de voz de teleteatro. Ah, muy bien, muy bien. En otra época se hubiera dicho Oscar Casco, pero ustedes no saben ni quién fue Oscar Casco. Era efectivamente un actor, sí. Que tenía una voz muy grave. Entonces, yo te iba a decir, ¿qué voz de teleteatro hoy, Juan Carlos? Voz de teleteatro, pero es... En la voz cascada. Es obligada. Sí. Es obligada. Y también de festejar anoche el triunfo en la Cámara de Diputados. Festejé. Creo que es un triunfo histórico, extraordinario. ¿Por qué histórico? Se habla mucho del 12-0, ¿no? 12-0. Sí, sí, pero, bueno. A ver, ¿por qué histórico? Una cosa, sí. ¿Vos viste muchos partidos de 12-0? No, ni de 7-0. 7-0, bueno, le hicieron a los pobres brasileros, los alemanes, sí. Pero creo que, viste que a veces nosotros conversamos, esto es un punto de inflexión, y dudamos si tal cosa es un punto de inflexión. Sigo dudando, pero creo que es una derrota muy, pero muy grande, por la variedad de los temas, todos trascendentes, no hay una sola cosa de menor relevancia. Uh-huh. Segundo, por la diferencia del voto, me refiero en la cantidad cuantitativa. Sí, ninguno fue peleado, fue todo por afano. Claro, digamos. Claro, que muestra un grado de fractura, de fisura, de desmembramiento de lo que había logrado articular el gobierno a través de la presión, la extorsión, la billetera, hasta quaders, o sea, corrupciones de todo tipo, ¿no? Yo no digo que ese es una que esto de anoche es una cosa cerrada y congelada y para siempre, porque todos sabemos que tal cosa no existe. Pero bueno, es una derrota muy grande. Se le voltearon los decretos, los DNU, uh-huh. Que eso... tiene que ver con la gobernabilidad, con decisiones trascendentes. Aclaremos, son los decretos delegados que le daba facultades para intervenir distintos tipos de organismos, como el INTI, el INTA, el Instituto del Teatro, etcétera, etcétera, y varios así más. Así es, sí. Le falta la medida del Senado todavía, pero se supone que el número está. Le falta la medida del Senado, ahí uno espera otra derrota. Uh-huh. Y quiero recordar que si ahora fue 12-0, venimos de un 7-0 hace 15 días en el Senado. Yo, en un programa de radio, en el que suelo estar los domingos a la mañana con Filmus, le dije a Mayán 6-0 y el tipo me corrigió y me dijo, no, 7-0. Quiero decir que ahí hay un problema, se ha transformado todo esto en un problema muy serio que va generando al propio interior de la Libertad Avanza, de sus alianzas, toda una situación y va fortaleciendo a la oposición y para colmo en pleno proceso electoral. La otra cosa que yo me quiero reiterar, sí, ¿no? Que todos estos temas de agredir a los discapacitados, a los universitarios, todo eso, yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que no es que todo eso a nadie le importa. A nadie le importa. La gente igual va a votar. La gente igual va a votar a Milei. Yo francamente no creo en eso. No creí nunca. Creo que todo va mordiendo y lo va deteriorando. No creo que si aumentan los pobres no importe. No creo que si crece el desempleo no importe. No creo que si el dólar se va al caxo no importe. Yo creo que todo va importando. Por lo tanto, lo de ayer lo coloco en esa dinámica y francamente casi ya ahí, ahora sí, me arriesgo. Me arriesgo y te voy a decir, yo en la elección de la provincia de Buenos Aires creo, soy optimista, y si me tengo que arriesgar mal, creo que tenemos grandes chances de ganar la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Precisamente por todas estas cuestiones que van horadando la vida de la gente. Ahora, después vienen todos los análisis que los podemos hacer nosotros, los consultores, bueno, se distancian de él, pero no van a ir a votar, se distancian de Milei, pero de ahí a que no voten a nosotros, todo eso, yo no tengo la bola de cristal. Pero creo que lo de ayer fue un hecho trascendente, unido a todas las otras cosas que venimos mencionando. A ver, Juan Carlos, dos cosas que no quiero que se nos escapen de este cafecito en función de lo que decís. Primero, sí, está claro que no estamos hablando de números, ¿no? Que no estamos hablando ni del superávit. Estamos hablando del impacto simbólico de la derrota política y ese es el efecto sobre el que estamos observando. Después, los impactos que esto tenga en las cuentas que hace el gobierno respecto del equilibrio fiscal, etcétera, segundo plano, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, también puede ser parte, creo que lo sugeriste en tu caracterización, pero también puede ser parte de una negociación, es decir, no necesariamente todos los que ayer acompañaron cada una de estas cosas quiere decir que van a votar igual al momento de los vetos, por ejemplo, por discapacidad o por jubilaciones, o cuando esto se termine por aprobar en el Senado, el gobierno vete y haya que defender la posición. Es la foto, no sé si es el proceso, porque... No, estoy de acuerdo en la segunda parte, pero no hiciste el planteo de la pregunta. Yo no creo que haya sido parte de una negociación. Yo creo que fue parte de una cantidad de contradicciones, de insuficiencias que llevaron al voto que llevaron los gobernadores, los de las provincias, los del PRO, los de todo ese mosaico de diversas identidades. Porque tuviste radicales de los del propio de Loredo votando. No es por producto de una negociación. Eso es producto de un fracaso. Eso es producto de que una cantidad de cosas que ellos fueron haciendo se agotaron, fracasaron y hay una vienen las elecciones, en fin. Y entonces no hubo posibilidad de avanzar en una negociación que lo saque de la derrota. Porque finalmente acá lo que hay es una derrota muy grande, o sea que no pudieron. Ahora, efectivamente, lo dijimos antes, sí, hay una dinámica de la política, ahora viene el tema de los vetos, viene el tema del Senado, el gobierno no está derrotado definitivamente, ni mucho menos. Así que todo eso, hay un juego de presiones fenomenales, más que nada con los gobernas, está el tema de las elecciones, así que, bueno, veremos, pero en el tema, por ejemplo, de los vetos, tema trascendente en términos simbólicos y concretos también, bueno, la elección de ayer, sobraban los dos tercios, si consideramos sí. los presentes. Es lo que hay que considerar. Sí. Veremos si eso luego se repite, está claro que es relativo, pero, en fin, creo que ha sufrido el gobierno una derrota importante y la oposición, con todo el mosaico de contradicciones que es, creo que se fortalece. Bien. Juan Carlos, gracias como siempre. Un gran abrazo. Acordate que dije que vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, iba a abrir Nunca ese... Nunca hice eso, ¿eh? Iba a abrir ese Pero capítulo. Creo que es necesario comenzar a pensar esas cosas. El martes lo hablamos. Iba a abrir ese capítulo porque ayer circuló mucho la preocupación de Casa Rosada por encuestas que le dan 10 puntos abajo la elección general. Pero esperá, yo pregunto... si no hay también estrategias del gobierno difundiendo eso para darse perdedores, y eso es parte... No lo sé, no lo tengo claro. Entiendo que vos no te dejás llevar por eso, que lo tuyo es más un análisis... No, ni sabía bien. Está bien. Yo lo que voy haciendo es una sumatoria de actos políticos. Claro, claro. Porque si me voy a guiar por las encuestas de uno y otro, no, bien. Yo no le doy bola. No. Juan Carlos, abrazo grande. Chao, gracias. Chao, un abrazo.